ser así si nunca te hice mal? ¿Cómo pudiste mentir a mi corazón matar? ¿Cómo pudiste mentir? ¿Cómo puede ser así? Puede ser así si jamás te hice mal. Y ya no he podido seguir, es que hoy ya no puedo más. ¿Cómo pudiste mentir? ¿Cómo puede ser así? Sangrar como si